La mañana del 27 de octubre del año 2010 nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El mandatario murió a los 60 años de edad en su casa de la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Matías Martínez, militante sanjuanino, recordó a Néstor a 12 años de su muerte. Néstor permitió el fin de una etapa y comenzar a otra, ¿no? Y lo hizo desde una historia práctica, desde volver a hacerle juicio a las juntas militares, instalar de nuevo la política en la agenda central, sabiendo diferenciar de que el problema social no era simplemente un problema de recursos, sino que era un problema económico, que la política es económica y que cierra con todos los números adentro. Y no solamente eso, la conciliación del bloque latinoamericano vuelve a rejuvenecer la política, ¿no? Que se queda en ese concepto de juventudes que las pone como protagonistas, pero creo que le refresca nuevamente la mirada y pone a Argentina nuevamente en el ojo del mundo, porque había quedado hasta ese momento era simplemente un sector de extractivismo de recursos naturales y bueno, Néstor puede desviar eso. Esta mirada política le permitió a Néstor Kirchner un enorme apoyo popular, revirtiendo así la poca legitimidad que le había otorgado el 22% de los votos conseguidos en las elecciones presidenciales del año 2003. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder y dinero, y eso es lo que se está disputando, lo que ha sucedido ayer, por ejemplo, ¿no? Los muchachos no quieren pagar ganancias y bueno, ahí se salieron con las suyas por el manejo del poder. Mirá, él ya ubicaba todas estas discusiones fuertemente y sin embargo seguimos en esa resistencia. Los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas, eso hablábamos hace rato. También es otra cuestión que está en discusión hoy. Sus frases más de lucha siguen siendo todavía una puja de poder. A mí me asusta un poco, porque ya tendríamos que haber superado esas frases, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo que hay una regresión, no solamente con respecto a nivel mundial, que está habiendo una regresión por la gran crisis económica que está produciendo la guerra y la pandemia, sino que también a niveles ideológicos, otra cosa que también permitió Néstor, también el surgimiento de nuevas formas de pensar la política. Porque eso cuando de poner en primer plano a los jóvenes como los transgresores, como los que van a generar inflexión en los nuevos tiempos, también pone nuevas ideas. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.